Las sucursales y las entidades dependientes de la Asociación General de Coreanos en China, incluidas las en Zhongnan, Liaoning y Harbin, publicaron hace poco sendas declaraciones para exhortar a todos los compatriotas coreanos a oponerse a las maniobras de la banda títere surcoreana que acarrea la catástrofe de la guerra nuclear con la ubicación de SAD en su territorio y realizar la gran unidad panacional.